Programa 188 y nos queda muy poquito para acabar temporada. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es... ¡El Amplificador! ¡Olé! ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? ¡El Amplificador! Con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, ¡El Amplificador! Recta final, nos cuesta. Pues nada, estamos acabando la temporada 6, ¿no? Y ya está. Y quién sabe si la definitiva, ¿no? Bueno, ya veremos. Tenemos que pensar en... cuando estemos parados tenemos que pensarlo. Este verano descansamos, pensamos las cosas muy bien, pero la verdad es que estamos un poco tristes, ¿verdad? Con los datos de audiencia sí. y nos aburrimos de... Es muy difícil esto. Esto es muy difícil y perdemos mucho tiempo y dinero. Bueno, nos podemos quedar con la última, si es verdaderamente la última gala de premios, que estuvo muy chula. Eso sí que es verdad. Pero bueno, yo quería antes de empezar a hacer un inciso, por Dios. Venga. A ver, a las bandas emergentes, a las no emergentes y a todas, que es muy complicado ponernos lo más fácil porque no tenemos información vuestra, nos la tenemos que inventar y tampoco... ¡Tampoco claro. No la podemos inventar! Pues eso, otro de los motivos por los que estamos un poco hartos, que es muy difícil encontrar, es muy complicado. Es muy complicado y le damos la gracia eterna a la gente que nos manda la información, que bueno, que hay algunos, ¿no? Pero los que no, y ya no solo por nosotros, sino por vosotros también, ponérselo fácil al público para conoceros, que no todo es solamente tocar, por desgracia. Pues sí. Tienes toda la razón del mundo y nos vendría muy bien, y incluso le vendría muy bien a ellos, como bien has dicho. No ponéis, coño, que estamos cansados ya, que el dinero alegra. Por lo menos así a lo mejor nos animamos para otra temporada. Si no es por una cosa, que sea por otra, ¿no? Si no es por, mira, claro. Si ya no es por el amor al arte, que sea por el amor al dinero. Qué triste decir esto, pero es verdad. Bueno, anda, vamos a empezar un programa nuevo. Vamos a intentar animarnos, que estamos ya casi en verano. Ya hemos dicho eso. En este verano ya pensaremos si se continúa o no se continúa. Pero venga, vamos a empezar, ¿no? Y empezamos con Drugos. Hemos dicho que empezábamos hoy. Bueno, pues sí, Drugos es una banda compuesta por 4 músicos asturianos que residen en Madrid. Y son Jano Díaz a la guitarra y voz principal, Luis García a la segunda guitarra, Nacho Díaz al bajo y Ale de Miguel a la batería. Y antes de comenzar con este proyecto, estos músicos estuvieron en otras bandas donde cabe destacar pues Rana Blanca, Blue Dog Avenue y James and the Brownies. Qué bien preparado lo tenía Dela, ¿eh? Sí, sí. Han publicado 3 EPs. Mala puntería de 2018, Todos tenemos problemas de 2020, que ese creo que se nos asemeja un poco a día de hoy, y Sesiones en el sótano, volumen 1 de 2021. Su último lanzamiento es un sencillo que se llama Rozando el aire y que vio la luz el 26 de mayo de este año. Y en su discografía pues se puede apreciar pues una importante influencia del rock en castellano, pues yo que sé, más desenfadado, ¿verdad? Acercándose sin miedo pues, a otros tipos de sonido, porque mezclan de todo esta gente, ¿no? Mezclan la música latinoamericana, el blues psicodélico, el folk y, bueno, influencias de, yo que sé, de Veneno, de Muertos, Salto Mortal. Y como decimos, han ido creciendo poco a poco, siempre pues con las canciones y el directo suyo como carta de presentación, ¿no? Que es como hay que conocer a los grupos en directo. Y bueno, pues han llegado a pisar algunas salas importantes en Madrid, pues como a Moby Dick, Siroco, Costello, vamos, que se mueven bien. Y ojo, hace falta decir que además están de gira, que le hemos pillado con 2 bolos pendientes. Uno en Valencia, el 7 del 10, y Madrid, el 30 del 9. Estáis a tiempo de comprar entradas aún, así que corred insensatos, pillarla. Por si no sabéis dónde pillarla, en sus redes tenéis todos los enlaces. No va, que hay tiempo, no sé, ¿eh? Lo has dicho, septiembre y octubre, o sea que hay tiempo. Sí. pues eso, si queréis, llegado a este punto, ponemos ya una canción y luego puedo hablar un poco del nombre. Vale, venga. Bueno, pues yo os recomiendo La Farmacia o Tu Voz. ¿Cuál os llama más? Uf. Yo digo que La Farmacia. ¿La Farmacia? Venga, por La Farmacia. Venga. La Farmacia. Que este paso voy a ser cliente habitual. Perfecto, pues empezamos, os dejamos con La Farmacia de Drugos. Dice, a este paso, dice el jodido. Está siempre malo. Tengo que ir a la farmacia. Siento que muero de pena. Tengo que ir a la farmacia. Mi amor está enterrado en la arena. Gesto firme, mirada serena. Me exilio por amor a la patria. Tengo que ir a la farmacia a que me muestres la salida. Tengo que ir a la farmacia y que me cures las heridas. Puedes usar tu saliva. Mi vida depende de tu garganta. Tengo que ir a la farmacia. Dicen que no soy correcaminos. Tengo que ir a la farmacia y que les den a los vecinos. Con mi fragilidad de Anastasia y mi morro de Aladino. Estoy en la cárcel de tu indiferencia. Mi preferencia es no vestir de traje, porque si pa' encima pongo gafas de sol, me doy un ligero aire a Roy Orbison. Tengo que ir a la farmacia. Muy bien, vale, y ahora toca Zbuco. Pero un momento, espera. Y el nombre es Zbuco, es Zbuco. ¿Cómo se dice, Adela? Bueno, tiempo al tiempo. He dicho que hoy iba a decir del nombre anterior y del nombre este, pero vamos a hablar un poquito del grupo. Bueno, vale. O sea, nos va a hablar de los dos, ¿no? De Drugos y de Zbuco, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, yo voy a hablar ahora de Zbuco, que como sabemos es una banda granaína formada en el 2014, formada por Saúl González, que tras 10 años de trayectoria musical formando parte de grupo como Drugos, ¿verdad? También. Sí, también se llama The Drugos. The Drugos Band, Quimera, Stoner, Ebius o Renko, pues al final decide crear su propio proyecto musical con la intención de que sea pues lo más personal de todo lo que ha hecho. Y con eso, pues se inventa este esbuco. Que bueno, ahora nos explica un poquito más. Venga. Pero, oye, y esbuco también un nombre curiosete, ¿no? Pero este. ¿Sí que nos dice qué significa o no? Ya voy, venga. Porque estoy segura que incluso a la gran mayoría de la audiencia, pero vosotros dos estoy segura de que os sonará la naranja mecánica. Sí, claro. Vale. Si no os habéis leído el libro, os lo digo yo o para quien no lo sepa. Tiene un diccionario con palabras de estas rocambolescas que eran como la jerga esta adolescente de ese universo distópico que se imaginó. Uh-huh. Y entre ellas pues está Dragos del grupo anterior, que significa amigo, y Esbuco, que significa ruido. Y habéis visto ya al final de la temporada como hilo. Sí, ha subido los dos grupos por algo en especial, es que los dos vienen de la jerga de la naranja mecánica. Qué bueno. Está ahí bien tirado de la. ¿No tienen nada que ver los grupos? No, pero es curioso como, bueno, las influencias. Está gracioso. Y bueno, pues por lo que tengo entendido, resulta que los chicos de Fusco llevan su nombre por bandera y en boca de ellos mismos. Y aquí te relevo yo y no te dejo ni hablar. En boca de ellos mismos, como tú bien has dicho, ellos dicen que precisamente es lo que hacen a los ojos del gran público, ruido, hacen mucho ruido, pues ya está, esbuco, ruido, esbuco, y nada, que eso, ellos hacen mucho ruido y solo los oídos más exquisitos lo considerarán música. Oye, ¿qué os parece estas declaraciones? Porque están bastante potentes. Sí, bueno, para apelar a las grandes masas no son, pero ahí queda. Esbuco tiene un álbum homónimo que vio la luz en 2018, pero después han seguido sacando cositas, ¿no? Por ejemplo, en 2020 pues se sacaron un single que llamaron Sodo y en 2022 pues sacaron Huida Mental. Y estos son pues dos sencillos que podemos escuchar en todas las plataformas si lo buscáis por ahí. Y personalmente os aconsejamos escucharlo en Spotify, porque no están en todas las plataformas. Por desgracia, perdieron su canal de YouTube, que están intentando volver a reorganizar. Así que no los perdáis de vista, porque si os lo traemos hoy es porque un pajarito, cuyo nombre no vamos a decir, nos ha dicho que van a sacar algo muy pronto. Bueno, sí, y lo de YouTube no es que no estén, es que está un poco manga por hombro todavía. Seguís pudiendo ir a YouTube a escucharlos, los temas antiguos sobre todo, pero que van por buen camino. Pero, como hemos dicho ya, por el momento no nos han querido decir fecha. Y ya está, qué decir, si os gusta el stoner rock experimental, estad atentos a lo que os vamos a pinchar ahora y sobre todo a las redes sociales de esta banda, que es ellos ya los que os dirán cuándo sacan el nuevo sencillo o el nuevo disco. Mira, entre los grupos, como decís, que no facilitan las cosas porque no nos cuentan o es muy difícil encontrar algo porque es complicado, porque son emergentes y tal. Entre los grupos que, bueno, que mira que sí, pero tienen poco material. Y encima, los hackeos, porque anda que no hay hackeos, que a nosotros nos jodieron una cuenta en Instagram, hay un mogollón de grupos que sabemos que le han jodido cuenta, a los propios de Sakato les jodieron una cuenta también. Tío, no podemos, ¿eh? Así no se puede, sí, lo tenemos complicado. Muy complicado, ¿eh? Los grupos emergentes de música. Bueno, a la espera de un nuevo trabajo de Esbuco, pues os vamos a ir dejando pues, con el último que sacaron este pasado 2022. Os dejamos con Huida Mental. Y utilizo tácticas autónomas. está en otro lugar. Y así se me pasan los días. Y así como los chicos de antes eran de Granada, nos vamos a quedar en Granada para hablar de Angustias, que es un power trio con mucho que decir. Angustias es una banda formada por Diego y Monsalve, surgida de las cenizas de Uralita y los Fibroesqueletos, que vaya nombre. Otra banda del subterráneo granadino que exploraba el punk y el rock and roll primitivo. Y así suenan, pues muy punkarra, la verdad. Y en este octubre de 2022 pues, han decidido continuar como un nuevo proyecto, que han grabado un EP, pues homónimo también, de 8 minutitos. Y que claro, si hemos dicho que era un power trio y hemos dicho Diego Monsalve, pues nos falta alguien. Nos falta la colaboración de Rubén ZTNN para la grabación de este último trabajo que han hecho ahora, más actual, en el 2023, vamos a hacer nada. Que ya sí tiene nombre y se llama Cosmodrome, y con K. Un EP de 5 canciones que, como decimos, pues salió hace muy poquito, en abril de este 2023. Angustia además se caracteriza por un estilo oscuro con pinceladas entre el post-punk e incluso algo de hardcore. Los más versados podrían identificar influencias como Parálisis Permanente, Décima Víctima y Dead Kennedys. Pero eso ya, si le echas imaginación. Y bueno, sin más dilación, os dejamos con Dos Niños y una Pistola del último proyecto de Angustias, Cosmodrome. Venga, pues dale ahí a los dos niños esto, con la pistola. Qué angustia, ¿eh? Eso sí que da angustia, Dos Niños y una Pistola. Ya ves. We'll be right back. in quest'albergo di merda. Y bueno, chicos, ahora me toca a mí, querida audiencia, y es porque os traigo algo, digamos que diferente, que para eso estamos. Sí, porque no es metal, ¿eh? No es metal, no, no es para metal, variar, no, hombre. No, no, no. Es raro, es raro. Poco. Sí, sí, sí. Pues sabéis que después voy a meter metal, aguantado. Vale. Y es que vamos a hablar precisamente de Gian Kane, que o Gian Khan, como queráis decirlo. Que a lo mejor puede que os suene, puede que no, pero es un cantautor italiano que compuso una canción para la famosa serie de Netflix y cómics italianos de Zero Calcare. La de cortar por la, la línea de punto. Cortar por ¿no? la línea de punto. O la nueva que han sacado, que han sacado una nueva, que no sé si habéis visto. Ah, sí, no, que no, es no. la de Este mundo no amará a la persona. Ah, claro. Pues ni idea. No, no, no, esa no. Yo no he visto la de cortar, ni una ni la otra. Cortar por una línea de punto me parece genial, una serie cortita, con fin, o sea, con principio y con fin, muy dura, muy buena, me encantó. Pero pues ya sabéis, si os gustó esa serie y encima os gusta la música, la intro y otras veces que me he puesto los capítulos me la he dejado, pero tanto la de la primera temporada como la de la segunda. ¿Y cómo se llama, has dicho esta ahora? Este mundo no amará mala persona. Ah, y, pero es lo mismo, se supone que es la misma, el mismo personaje, ¿no? El mismo personaje, situaciones guay, diferentes, una guay, serie cortita. Y bueno, deberíamos hablar un poco más de la canción y del hombre que parece que vamos a hacer una review de Netflix. De Netflix, tiene razón. El bueno, próximo podcast. Bueno, pues a lo mejor tenemos más éxito hablando de series, tío. Aunque hay mucho. Oye, puede ser, podemos hacer un... un programa alterno. Ya no lo inventaremos, no inventaremos algo. Bueno, venga, sí, hablando de Gian Kane. Venga, pues Gian Kane creció en el barrio de San Paolo en Roma y fue parte de una formación original de Il Muro del Canto, donde tocó la guitarra en el primer EP homónimo. Y en 2013, pues debutó como solista ya con otro EP al que llamó Carne. Y después, pues sí, sacó dos álbumes de larga duración, ¿no? Una vida en lo más alto en 2015 y Ansiedad y Malestar en 2017. Le pega mucho esto, ¿eh? Si habéis visto la serie. Y bueno, y este último, además, Ansiedad y Malestar, incluye otro tema, Hipocondria, que si habéis visto la serie también mola. Que en la que participa, pues, por ejemplo, el rapero Rancore y con el que se hizo un videoclip con los dibujos de este, de lo que está hablando Ángel, de Zero Calcare. Bueno, y seguimos, porque por lo visto es un culo inquieto. En 2016 participa en el recopilatorio Roma Arde, después en 2018 deja la formación esta que habías hablado tú antes, Varo, Il Muro del Canto, aunque continúa involucrado en la vida de la banda. Y en 2021 nos vamos acercando, creó la banda sonora de la serie animada Strapati, Lungo y Bordi, que no sé yo italiano, pero bueno, lo intento, de, como hemos comentado, en español es... cortar por la línea de punto. Eso es, y bueno, sí, de Zero Calcare. Zero Calcare, el protagonista, Zero Calcare. El 9 de junio de 2023 lanzó su tercer álbum titulado Tutto Male. Además, se encargó de la banda sonora de la serie animada Este mundo no amará mala persona, que, como hemos dicho antes, pedazo de serie, supera la primera. Yo solo digo eso. Pues estaba a buen nivel, ¿eh? Pues está a un nivel muy alto. Y bueno, volviendo a lo que hay que volver. El disco de la serie titulado Sei un paese maravilloso, un país maravilloso, está disponible digitalmente a partir del 13 de junio y en formato físico, como un vinilo doble, junto con Tutto Male. Hay que ver, ¿eh? Que una cosa optimista que dice el tío, para una vez que dice algo bonito, sí, sí. Está en un país maravilloso, después Tutto Male. Que todo tío, mal. Es negativo, ¿eh? Sí. Muy negativo. Todo mal. El hombre negativo. No tiene algo, no es algo intermedio, o no, una no. cosa u otra. Bueno, yo aconsejo fervientemente ver la serie, o en este caso las series, porque entenderéis todo esto de lo que hemos estado hablando y el estado de ánimo de este hombre. Pero y además, hay que poner si algo de Gian Kane. ¿Es que, sí. Pero lo último que digo de la serie, si sois friki, os vais a dar cuenta que eso tiene referencia, es que tiene detrás esa serie. Coño, si es que hasta la última temporada sale un... Bueno, sale. Ponen música de una cantante italiana muy conocida, que no voy a decir, para que no joderos. Para que os pille de sorpresa. Para que no sepamos que Rafaela sí, Carrà pero... o Laura Pausini, ¿no? ¿no? Saldrá y diréis, me cago en la puta. Qué canción, que no tiene que ver con el momento, pero qué bien queda. Pero ahí está, ¿no? Bueno, pues venga, elige. Ya que es tuyo toda esta decisión de poner a Gian Kane, pues elige un tema. Bueno, yo tengo... Hay que decir que el grupo es tranquilón. No sí. esperéis nada en plan... un solo de guitarra ahí super heavy. No, esto es tranquilito. Y yo tengo aquí varias opciones. Yo voy a hacer como... voy a hacer un Morfeo. Vosotros elegí la pastilla, pero aquí no hay dos. Ahí va, hay más. El primero es Sei y un país maravilloso. Esta es un país maravilloso. Non dormo pui. Non dormo pui. Que tiene insomnio. No insomnio. Dormir, ¿no? Básicamente no puedo dormir. No puedo dormir más. Voglio morire. Pues me quiero morir. Me quiero morir. También, sí. O también esta que es el nombre de la serie. Strapai lungo i bordi. Me da igual, o la de Strapati, o sea, la de cortar por línea de punto, o la de Non dormo più. Pues Non dormo più. Yo la veo cañera, Non dormo più. Venga, vamos para allá. Pues esa misma. Adelante. Pues Non dormo più, de Jan Kahn. Precostruire una pistola che mi trasporti in altre dimensioni, dove non ci sono io e non ci sei te, ma neanche tu. La notte ti fotte, tu non dormi. La notte hai l'ansia che ti fotte, non dormi. La notte ti fotte, tu non dormi più. No, non dormirai mai più. Non dormi più. No, non dormirai mai più. Llamamos a Vallecas, Madrid, y hablamos con Sounds of Broken Souls. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro, encantado de estar contigo, un placer. Sarga y Urdimbre, a Sarga y Urdimbre me va a costar mantener la entrevista, seguro. Puedes decir vosotros. Ya está. Los que estáis al otro lado. Vale. Eso es. No, ya fuera de cachondeo, bueno, soy Sarga, Urdimbre y falta Trama también, son vuestros nombres, digamos, artísticos, y me imagino que son los que tengo que respetar en la entrevista, como he dicho. Todos nombres relacionados con los tejidos, ¿no? Con las telas, ¿por algo especial? Bueno, al final siempre hemos dicho que la Trama y la Urdimbre, como ya imagino que entender, que sabrás, son los que al final se entrelazan uh-huh. para hacer en vertical y horizontal un tejido, y la Sarga, pues que son las voces en este caso en el grupo, pues lo arropa de forma diagonal. Es una forma de llamar a la confección, pues una fábrica de tejido musical o una fábrica de confección musical, ¿no? En este sentido. Sí, como Sounds of Broken Souls se proyecta como un movimiento y un colectivo en el que puede haber cabida para más artistas, era una forma de mostrar cómo nos entrelazamos musicalmente los tres. Entonces, aunque somos Sounds of Broken Souls, pero si en algún momento quisiéramos añadir más artistas o lo que fuera, más grupos o algo, pues se podría hacer y diferenciarnos de alguna manera. Uh-huh. No, pero la verdad que me pareció muy curioso cuando vi los nombres y antes que nada, antes de ni siquiera investigar sobre vosotros, sobre todo este proyecto que tenéis, digo, voy a ver qué es. Y me encontré forma de entrelazar hilos. En verdad tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido con lo que tenéis pendiente, que ahora hablaremos de todo este proyecto. Y sí, es una manera, bueno, Sarga lo ha dicho, es una manera muy especial, ¿no? De explicar cómo todo esto se entrelaza y se lleva, ¿no? Para llevar a este proyecto que se llama Sound of Broken Soul. Sí, además, al ser un colectivo que es muy activo en asuntos sociales y artísticos, todas las personas que forman parte del colectivo y son miembros, pues tienen que tener su seudónimo por temas de seguridad. Por eso me imaginaba, yo preguntaba antes, digo los nombres, sí, nada, yo mantengo aquí el Sarga y el Urdimbre y ya está. Bueno, vamos a hablar primero de esto de Song of Broken Soul, pero vamos a hablar como del grupo musical, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Nace en 2020, cuando vosotros dos, Sarga y Urdimbre, pues empezáis a tocar juntos, probar nuevos sonidos, bueno, probar en general de todo esto nuevo. Y al final se os une Trama, que nos falta aquí, que sería, digamos, el batera, ¿no? Es el que falta, ¿no? Eso es, sí. Eso es. Eran tiempos raros, ¿no? Tiempos raros, año 2020, muy convulso. ¿Nace el proyecto por esto o es una casualidad más del proyecto? No, Trama, Sarga y yo llevamos ya muchísimos años haciendo juntos proyectos musicales también de otros tipos. Y el tema de la pandemia, pues coincidió. O sea, fue algo con lo que hubo que lidiar durante la gestación del disco y del proyecto, pero esto viene desde hace muchísimos más atrás. O sea, siempre lo decimos que llevamos, que se remonta a 10 años o incluso más, pero porque el disco condensa todas las experiencias, influencias musicales y pequeños proyectos que hemos ido haciendo a lo largo de esos años. Entonces ya en 2021 es cuando realmente es el momento adecuado, se cuenta con los recursos adecuados también, y pues el colofón ya es añadir a Trama ya para la percusión. Bueno, con esto pues normalmente sabemos que lo sabrás tú ya de sobra, ya si has estado dentro del sector lo sabes de sobra, que mantener un grupo en condiciones y que te dure y que le quieras y que lo quieras mantener en el tiempo pues cuesta un montón. Entonces a nosotros lo que nos ha ido ocurriendo es que toda esta última década ha sido como el cúmulo de vivencias y de puntos de vista tanto culturales como musicales o artísticos que han al final desentrañado Sounds of Broken Souls y a la par también han desentrañado a la banda, porque al final nosotros mismos nos hemos dicho, somos los que vamos a saber que duramos en el tiempo haciendo lo que estamos haciendo ahora porque nos mola. Porque si no, y no queremos cortar o que una persona se quede a medias al quinto año. O sea, hemos elaborado ya una banda con tres personas que sabemos que vamos a estar aquí perennes durante bastante tiempo. Es complicado, tú lo has dicho, es muy complicado, sobre todo en los inicios además de las bandas. Además vosotros tenéis bastante trayectoria atrás, de otro, ¿no? De venir de diferentes sitios también, diferentes bandas. Pero bueno, ahora habéis hecho, como bien habéis dicho, este conjunto, este trío, ¿no? No sé si os gusta cuando se le llama eso, trío, power trío, pero bueno. Llámalo como te dé la gana. Está bien. Me gusta más vuestra definición. Pues eso, tres personas que habéis coincidido y que creéis que va a durar mucho en el tiempo y que vais a mantener esto en el tiempo. Me gusta mucho más eso, ¿eh? Pero de momento tenemos un disco, ¿no? Podemos llamar un primer disco que se llama, en mi inglés es muy malo, ¿vale? Voy a intentar decirlo bien. Unwavering Voice. Voices. Ahí ha estado. Unwavering Voices, ¿no? Que es el nombre de este primer trabajo, ¿no? Que, bueno, que ya sé, vosotros lo estáis hablando ya, el que no lo haya escuchado, no sepa nada, pues se está previendo que efectivamente es un trabajo conceptual y que muestra pues como diferentes perspectivas, ¿no? De personas, ¿no? Podemos decir que ha vivido el colapso o el fin, ¿no? Una sociedad que rompe, que estalla, ¿verdad? Y tenemos como diferentes puntos de vista que será lo que se recoge en este Unwavering Voices, ¿no? Pues sí, exactamente eso. Desde Sounds of Broken Souls, que es al final ese movimiento artístico que lo que hace es filtrar la información a través del arte, ¿no? La información de difícil acceso a la sociedad, pues al final acaba consiguiendo todo esto, ¿no? Entonces, pero precisamente es eso, al final nos lleva a ese conflicto que es el disco que se traduce pues al final pues en una serie de capítulos en formato musical, en formato musical me refiero, de cada tema, ¿no? Que solemos decir que es un capítulo cada uno de ellos y entendemos que es todo en base a ese conflicto que se genera y que se germina a lo largo de todo ese disco y tienes en base, pues lo que tú has dicho, un montón de perspectivas que pueden ir mostrando pues las variaciones o formas de ver ese conflicto. Es algo que nos mola mucho porque tú puedes escuchar una canción que a lo mejor yo puedo que para mí transmite una cosa, pero tú puedes verle otra. Y aunque la hayamos creado nosotros, tú puedes decirnos, joder, pues yo aquí veo algo y es guapísimo, esto nos ha pasado, porque nos dicen, joder, pues yo veo esto y mola un montón también reflexionar sobre otro tipo de cosas que encima nos enseñan a nosotros otros puntos de vista por tus vivencias, ¿no? Y eso mola. Bueno, y además una cosa que me gusta mucho, que no es el punto de vista, porque cuando se hacen estas cosas siempre conceptuales, pues tenemos como el pequeño fallo, bueno, porque somos así, ¿no? Y sobre todo quien escribe, ¿no? Suele verlo como desde su punto de vista y se olvida, pues, de otros puntos de vista, que eso no pasa en este disco, porque, bueno, este disco, este proyecto en general, porque ahora hablaremos que no es solo música, como bien estáis aquí dejando pinceladas, son como eso, como capítulos, pero desde diferentes puntos de vista. Ya podemos decir, como desde el más alto, digamos, hasta el más pobre, ¿no? Digamos, se ve la visión del que está, pues, bien, ¿no?, socialmente considerado, y también, pues, desde los que más sufren las consecuencias, ¿no? Es como eso, como de diferentes puntos de vista, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que significa, yo ya te digo, mi inglés es muy malo, el unwavering voices, ¿no? Sí, es además para nosotros es una de las mejores cosas que el arte te puede aportar, que es esa comunicación y esa empatía. O sea, llegas directamente a la cabeza, al corazón de la otra persona, y te permite en muchas ocasiones distanciarte de ti mismo y poder comprender otra perspectiva que no es la tuya. Entonces, el mostrar diferentes perspectivas en la medida de lo posible es lo que también te permite, pues, seguir aprendiendo más del entorno, poder analizarlo mejor, y gracias al arte luego poder tener mayor poder de decisión, por así decirlo, y que la información llegue de forma mucho más clara. Lo de las perspectivas para nosotros es que ha sido siempre esencial, y por eso pensamos que el arte también es un arma tan, tan grande y tan poderosa y tan fuerte, o una herramienta, mejor dicho. A lo largo de todos estos años, y también a la hora de crear el Encrypted Words, y el que es el corto documental del que si no te, hablamos luego para no liar la cosa, y a la hora de crear el Unwavering Voices, intentamos, pues eso, contar con diferentes tipos de artes, desde la narrativa, también el arte pictórico, el audiovisual, el arte teatral también. Y también personas que sean de diferentes países. Hemos intentado meterles de alguna manera y contar con personas que nos hemos cruzado a lo largo del camino, que también nos han permitido reforzar eso, que al final somos seres humanos, no estamos solos, y el conocer otras perspectivas distintas es lo que nos puede permitir conocer más, decidir mejor y evolucionar hacia un mundo que sea mucho más agradable y justo y feliz para todos. Bueno. O sea, a lo mejor un poco abstracto, pero... No, está perfecto. Preguntándote. Está perfecto, porque de hecho ahora vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que primero quería poner un tema, si no te importa. Vale, Sarga, que te he visto que estabas ahí hablando. ¿Qué ibas a decir? Yo quería añadir. Dime, venga, añade. Yo quería añadir que a raíz de lo que estabas diciendo tú de ese Unwavering Voices, la uh-huh. historia de esto es que son las voces inquebrantables. Como tú estabas diciendo al final, el disco está lleno de perspectivas, y esas perspectivas, como tú dices, son cualesquiera. Entonces, esas voces inquebrantables no tienen por qué ser ni las buenas ni las malas, son las que perduran en el tiempo y hacen historia. Al final, aunque no aparezcan en los libros de historia, y aunque aparezcan en los libros de historia, pero son todas necesarias para entender el constructo de esa sociedad o el constructo de ese conflicto. Entonces, al final, por eso están ahí las Unwavering Voices. Claro, y es lo que te digo, que es lo que más me ha llamado la atención de este proyecto, porque ya solemos focalizar en un punto o en otro, y este me gusta que abarca, pues eso, todo, porque al fin y al cabo, como bien has dicho, al final pasa la historia, los buenos, los malos y los regulares, ¿no? Claro. Sí. Además hay diferentes, porque sí que está la diferencia de este momento social siempre está ahí, porque eso es inevitable y es absurdo pensar que eso no afecta. Es obviamente, ahí está presente en muchas canciones, por ejemplo, como Sweats, que se ve muy claramente también, o incluso en Boy, también, bueno, yo creo que en casi todas uh-huh. se puede apreciar. Pero luego dentro de cada estamento también hay muchos tipos de personas, hay personas que incluso con poder adquisitivo han intentado cambiar las cosas y han podido o no han podido, personas que con mucho poder adquisitivo e incluso con trastornos que deberían haber o traumas que deberían haber solventado en algún momento no lo han hecho, y luego al final han acabado exterminando sociedades enteras. Entonces, bueno, pues es un poco todo esto, más reflejo, el resto de gente que está mientras en el medio y hace lo que puede para sobrevivir. Reflejo de la sociedad total y absoluto, y que efectivamente algún día nos llevará al colapso, lo tengo clarísimo. Esperemos que no. Las cosas a veces nos suelen decir, no, esto parece, siempre que lo vendéis o como lo que mostráis, todo este tipo de cosas, parece una distopía, y nosotros solemos decir siempre que es una distopía no tan distópica, porque al final todo lo que contamos, todo lo que ocurre, y por ejemplo lo que decía antes Urdimber en el Encrypted World, son noticias reales que no hemos puesto un foco. Han pasado aquí para tener la premisa siempre consciente de puede pasar tal y también, aunque no te lo creamos, pero fíjate, aquí tenemos dentro de nada, tenemos aquí acerca, o sea, dentro de nada no, acerca, muy cerca, tenemos ya conflictos que creamos que eran propios de otras eras o otras épocas, periodos o de otros países, y sí, ya lo hemos llegado al continente, entonces, bueno, es un poco eso. Sí, es un poco triste que nos demos cuenta cuando nos pilla cerca, como se suele decir, pero es verdad, es verdad. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Si os parece. ya Urdimbre ha nombrado algunos temas. Vamos a ir poniendo un tema musical, ¿vale? Para que la audiencia ya vaya escuchando vuestro estilo. Y cuando volvamos del tema, ya sí que hablamos, si queréis, de todo este proyecto multidisciplinar, aunque ya hemos dejado bastante pincelada, pero para dejarlo un poquito más claro. ¿Os parece bien? Perfecto. Pues venga, elegidme un tema. Elígelo tú. Uy, yo... A ver. Mocroses, puede ser. Vale, yo iba a decir Hole. Qué grande, Hole también. Mola. Está muy guay. Pues Hole, vamos a pero como Hole. Vamos a poner sí, dos, sí. Si queréis después ponemos el Crosses, ¿vale? ¿Os parece bien? No, mola. Perfecto, dale. ¿Vale? Pues dale a Hole, dale, puta madre. Bien, ya después de esta primera escucha, que bueno, que habéis nombrado otros nombres, otros títulos de temas, ir pensando ya para la siguiente, ¿vale? Para el siguiente ir pensando otro temita que ponemos. Yo quería hablar un poquito de eso, de vuestro estilo primero musical, y ahora ya nos metemos en todo este proyecto, como digo, multidisciplinar que engloba este Songs of Rock and Soul, ¿vale? Vuestras canciones, bueno, ya hemos escuchado en inglés, pues eso son en inglés, hay un poco de todo, desde, no sé, la mezcla me gusta porque no sé catalogarla y eso me encanta. Porque yo veo que hay un poco que va desde el grunge al stoner, al rock este más urbano, más callejero, incluso rock alternativo, incluso he llegado a tener tintes de ¿no? De nu metal, ¿Esto qué es? ¿De todas las referencias que habéis tenido en vuestra vida, habéis hecho este batiburrillo? ¿O cómo ha salido esto? Tal cual. Ha salido así. Es verdad que tenemos influencias de otras épocas también, que no sean, pues lo que tú dices, los 90 y los 2000, pero es verdad que nuestra cuna está ahí, ¿no? Luego que haya muchos más de los 80, tenemos bastantes referentes que nos molan, que les hemos seguido siempre, desde los 70 también, yo qué sé, tenemos de muchos de otras épocas, pero es verdad que nuestra cuna musical, o yo qué sé, no lo pensamos, ¿eh? No pensamos en desarrollarnos en un sentido u otro, hicimos lo que nos dio la gana y punto. Como hay que hacer, ¿no? Como hay que hacer las cosas, ¿no? Con el corazón y con el alma. Y con las tripas ahí, que tengo hasta todo el mejunje. Es verdad que eso era muy noventera o 2000, como decís, pero no, tiene sus toques. Yo he notado esos toquecitos tirando, por eso he dicho Stone en alguna pincelada setentera. Hay cositas ahí. Que antes he dicho que este proyecto, vamos a dividirlo un poquito entre la parte musical en concreto, que es lo que estamos aquí hablando. Pero a ver, a mí me han dicho que sois muy teatreros también, que cuando hacéis los espectáculos, pues mezcláis mucho, ¿no? Muchas performances, mucho teatrito. Venga, ya habéis soltado un poquito que esto efectivamente toca todas las artes. Habéis hablado incluso de pintura, y, bueno, me imagino que fotografía entrará también, ¿verdad? Entra todo. Venga, ahora sí. A ver si nos cabe en la cabeza. ¿Qué es este proyecto que abarca tanto? Venga, expliquemos un poquito el proyecto entero. Si se puede, ¿eh? Si se puede hacer un medio resumen. Sí, se puede. Yo, si me repito, pues perdón. Pero sí, es al final, la forma más fácil de explicarlo siempre es ponerte en situación. Entonces, si te pones en la situación en que en una sociedad hay un punto de inflexión, en que hay una serie de archivos que se desclasifican, que alguien los filtra, y esos archivos los coge un colectivo de artistas, de investigadores también, y de académicos entre medias también, y gente también que es de a pie, pero que tiene relación con el arte, y que decide, ese colectivo lo que decide es transcribirlos o traducirlos a través del arte para que llegue de forma más directa a la sociedad. Y cuando eso llega a la sociedad de forma más directa, la sociedad decide actuar ante todo eso que está sucediendo. Dentro de esa sociedad, pues es cierto que hay varias perspectivas, hay varias partes, hay diferentes estamentos sociales, hay diferentes organizaciones, y bueno, pues toda esa condensación al final es Unwavering Voices. Y sí, todo tiene, vamos, desde la portada, en cada letra está asociada también a una imagen dentro del disco. Hemos hecho 3 vídeos y hay el corto documental también para poder tomar la parte audiovisual. Y dentro del disco también hay un apartado que está justo debajo del CD y hay una ilustración. Y eso está hecho por un compañero nuestro también, parte del comando, que es Carlos Tenajas, y ahí hay una ilustración suya. Entonces, bueno, pues nuestra idea de cara a un futuro infinito, ojalá llegue en algún momento y no sea infinito y pueda llegar, es eso, terminar realmente construyendo esto como un colectivo artístico en el que más artistas y géneros puedan formar parte de esto. Uh-huh. O sea que no nos vamos a quedar solo en este Unwavering Voices, ¿no? Que esto va a ir a más, me imagino, esto es como la primera piedra, ¿no?, del proyecto, podemos decir, ¿verdad? Pero vuestra idea es ampliar esto a más artes, ¿no?, a más colectivos. Y por cierto, una gran pregunta, ¿cuántos sois ya, aparte de Trama, Urdimbre y Sagra? Pues somos nosotros tres como participantes activos actuales, pero como músicos han llegado a pasar hasta más de 10, diría. Uh-huh. Músicos que han colaborado, diría 15, es que está entre los 15 y 20, entonces prefiero decirte 10, más de 10. Porque creo que han estado por ahí, entre todos los que han participado y han aportado, tanto desde sus puntos de vista, como decíamos antes, como su música, como ha habido hasta, como a veces lo contamos, como otros instrumentos que tocaban y los hemos implementado en la guitarra. Han creado partes, como con un acordeón, de hecho llegamos a ver y a probar, y moló un montón lo que sacamos con el acordeón, pero lo implementamos en un riff de guitarra. Entonces, cosas así lo hemos tenido desde el principio y desde hace mucho. Entonces, no podemos quitar a ninguno. Igual, con las letras, igual. Las letras, aunque las hayamos escrito nosotros, aunque las hayas escrito yo, luego Urdimbre, las revisamos entre los dos y damos un vuelco final y el punto final. Sí que es cierto que hay puntos de vista, formas de ver las cosas que sin otra gente no las habríamos podido aplicar. Y, de hecho, ellos mantienen las frases que hemos dejado en el disco. Entonces, bueno, dicho de esta forma, sí que hemos tenido partes de más de 10, 15 personas trabajando en él. ¿Qué ocurre? Que luego en directo somos nosotros tres más lo que ocurre. Y no sé si te referías a esto luego también a la hora de representar todo lo que lleva. el movimiento o el colectivo Sons of Broken Souls. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. tenemos esta jugada de que tú cuando llegas a un directo, tú juegas con tus recursos. ¿Qué tenemos con nuestros con tus recursos y con los que te traigan o lo que haya en la sala o lo que haya en el escenario, etcétera? O que sea de día, por ejemplo, porque a lo mejor no podemos poner proyector de día y estas cosas porque no se ve una mierda, según qué sitios, y estas cosas. Entonces, depende de todo. Hay mucho lugar a la improvisación también, ¿no? Ahí está. Más que a la improvisación, como que tenemos nuestro. Adaptarnos cinco, al entorno y a los recursos, como siempre, sí. Claro, eso es. Tenemos como nuestras cinco movidas que queremos montar. Y no dan tiempo todas. En cada directo no dan tiempo todas, eso está claro. Porque si no nos iríamos mucho tiempo. Entonces tenemos que ir decidiendo qué metemos o qué no metemos o cuál dejamos de qué forma. Bueno, pero eso es positivo, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que a lo mejor yo voy a un concierto mañana y voy a ver una cosa diferente a si voy a otro una semana después, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Eso es muy bueno también, eso es muy positivo para que la gente esté enganchada siempre. Sí, mola. A nosotros nos mola. Si a la gente le mola, de puta madre, porque ya te digo que como con la música, hacemos un poco lo que nos da un poco la gana. Entonces mola que ojalá que le mola a la gente esto también. Y hay otra que dice, hostia, a mí me gusta algo más clásico. Bueno, pues tampoco podemos hacer contentar a todo el mundo. Hacemos lo que al final nos mola, estamos ahí enganchados a nuestro arte y al final es lo que trabajamos en la puesta en escena. Luego hay gente que la contamos como parte del movimiento por la gran, no sé, por su gran implicación. Por ejemplo, Michael Barocha, que estuvo en toda la grabación y que fue el responsable de la grabación, vamos, para nosotros forma parte. José Fernando III, que fue el productor y el que se encargó de la mezcla y el mastering, que bueno, lo incorporamos como productor por la buena relación que hubo y por sus aportaciones también en diferentes formas. Y luego tenemos en nuestro comando Sons of Broken Souls, que en las performances, en ese tipo de cosas también participa, y luego a la hora de utilizar material audiovisual o material también de fotografía, a veces son materiales directamente propios generados por nosotros mismos, y otras veces contamos con otros artistas que están en otras partes del mundo, les pagamos por lo que les corresponde y se utilizan sus vídeos. Otra gente que ha querido también colaborar pues, yo que sé, con su voz o escribiendo algún trocito para las publicaciones, que también tenemos pues eso, personas que son más de narrativa o que son periodistas y participan así. Entonces bueno, depende, vamos contando con una red grande y luego pues lo que decimos, las voces sobre todo, pues hemos contado con compañeros con los que hablábamos muy a menudo sobre temas políticos de su país, del nuestro, y les quisimos sacar en el Encrypted Words para que contaran de alguna manera, porque toda la gente con la que te cruzas al final está ahí y está en tus vivencias, y sin ellos no puedes hacer nada de lo que ni eres nadie de lo que eres en el futuro. Así que bueno, era una forma de al final les hacemos partícipes de alguna manera. Muy interesante, ¿eh? El corto, ¿eh? Todo hay que decirlo. Muy interesante, que le he echado un ojazo también. Y está muy Gracias. Chulo. Oye, ¿os atreveréis? Ahora que está tan de moda, ¿atreveréis con la inteligencia artificial? Hay aquí un grupo de Málaga, no sé si lo conocéis, Modernmind, que ya se ha atrevido a no solo en las portadas, que ha hecho evidentemente portadas con inteligencia artificial, pero como Ramone, pues es un pedazo de artista, la ha retocado para no usar lo que hay, claro. O sea, ha mezclado, digamos, la inteligencia artificial con la mano del artista. Han hecho, que yo sepa, el primer videoclip entero de inteligencia artificial. Que han usado también otra herramienta y lo que quisiera hacer la inteligencia es lo que ha ido saliendo. ¿Tenéis eso también previsto o de momento? Lo tenemos en mente. Es que mola que te cagas, ya lo habrás visto tú. Es una pasada. Sí, está sí, en mente y lo estamos valorando bien, bien cómo lo hacemos o de qué cómo lo aplicamos. Pero sí, está en mente, está muy en mente. Mola que te cagas, o sea, nos mola un montón. A mí, en cierto modo, me da un poco de miedo, respeto, porque os recuerdo, normal, si no lo sabéis, soy profesor de diseño gráfico y de publicidad. Entonces, ¡ay, qué guay! Sí, entonces yo a los alumnos no solo les permito que investiguen la herramienta y que la usen, claro, pero, oye, en cierto punto me da todavía un poquito de respeto. Me da más, el chat GPT me da más miedo que lo visual, pero bueno. Al final Skynet está ahí volando. Claro. Entiendo. Es que eso de que te pueda psicoanalizar una máquina raya un poco. Entiendo que. Sí. Hay cosas interesantes como la carta de despido que escribió, que era cachondísima, me encantó. Alguien le preguntó que cuál era la manera de salvar el mundo, ¿no? Y dice, pues acabar con la humanidad. Digo, tienen mucha razón, pero me dan mucho miedo, máquina. No sabía esa. No había Y escuchado esa, es la primera vez que la digo. Gracias por también, también es que nosotros, las cositas que le preguntamos a estos chats, Claro, a ver, nos las buscamos nosotros, tienes toda nos las buscamos la nosotros mismos. Sí, a ver, en el nivel en el que estamos ahora, que al parecer luego hay códigos éticos de investigación en cuanto a inteligencia artificial y como un nivel que todavía no está permitido, que es el de permitirles que entre ellas ya se aprendan y se autoconstruyan o movidas así. Yo no es que no estoy muy puesta, pero sé que existe. Y bueno, en el nivel que estamos ahora, a mí lo que me preocupa es que, claro, ahora están aprendiendo de lo que en la humanidad habla en las redes y habla en Internet. Y en Claro. Internet no está la humanidad sola, hay mucha publicidad, hay muchos grupos de presión que incluso invierten en memes, invierten en cosas así, y la mayor parte de esos grupos suelen ser de tendencia más fascista y más Sí, derechista, sí, sí, sí. de Y se le hecho nota, extrema. y se nota, y Entonces, se y nota en el se... chat. Se y eso nota. es lo que más me preocupa a mí, fíjate, más que la sola inteligencia artificial, porque ella sola... En fin, el problema es de quién aprende y por quién puede estar al final subvencionado eso a lo tonto, porque no es que haya aquí un complot ni nada de eso, pero a lo No, no. tonto, pues claro, se va invirtiendo No, y son quién tiene el empresas al protagonismo final. ahí. No, pero se retroalimenta, como bien dices, de lo que Eso. bebe de la red, y la red, por desgracia, está muy contaminada. Pero no sé si lo sabéis, pero hay también entrenadores de inteligencia artificial. De hecho, Sí. yo conozco aquí en España dos, entrenadores de inteligencia artificial musical, además. Le enseña para el Ah. tema musical. Y bueno, Cómo mola. no todo ¿Y está esto? perdido. ¿Y esto cómo es? Joder, yo no lo conozco. Yo Ahora después soy. fuera de micro lo hablamos. Venga, vale, genial, vale. Vamos poniendo Vale, otro sí, tema, porque venga. mola. Vamos poniendo otro tema que tenemos que ir despidiéndonos ya mismo. Así que venga, decidme, ¿qué temita ponemos ahora? Venga. Croces. Venga, croces. No, ¿qué? No, no, Didi, salga. Dale, dale, croces, croces. Bueno, chicos, pues ya sabéis que tengo un tiempo porque no puedo hacer. Las entrevistas pueden alargarse más, pueden alargarse menos, no pasa nada y depende de cómo den la entrevista. Así fluye el programa también y es más corto, más largo en cuanto a otros, ¿no?, grupos. Pero como es eso, como tenemos unas limitaciones, ya me gustaría no tenerlas, vamos a hacer una despedida ya. y aquí os dejo total libertad. Entonces yo creo que hemos explicado bastante bien todo este proyecto, ¿verdad? De Lengwavering Voices. Hemos hablado también de este sonido de las almas rotas, ¿no? Son of Broken Souls. Pero si queréis hacer como una especie de resumen final o tenéis bolos, tenéis cosas, queréis contar, aquí tenéis ya micro abierto. A partir de ahora, micro abierto. Vale, pues venga, dale un libre. Vale. Bueno, pues en primer lugar, recordad que cada acción que vamos haciendo cuenta de cara a lo que queramos construir y de cara a la historia, a la sociedad y al mundo que somos, que a través del arte se pueden hacer una brutalidad de cosas, que tenemos proyectos como Access of Justice o como, por ejemplo, Arte en Resistencia en Latinoamérica o Free Moon News, que es un colectivo que se dedica a recopilar estadísticas de la gente que ha tenido repercusiones legales por realizar arte. Entonces, bueno, hay infinidad de proyectos y nada, que merece la pena perseverar, arte, resistencia y a seguir adelante. Y que muchísimas gracias por vuestra labor. Bueno, ¿y la vuestra qué? Además que sois súper jóvenes y todo lo que lleváis para adelante, tío, qué envidia me dais. Envidia sana, ¿eh? Es que salimos muy guapos en la cámara. ¿Sale? Tampoco tan jóvenes. Es el Zoom, tío, que pone un filtro o algo. Yo estoy lleno de filtros, tío, la verdad que yo ahora... Que no seáis humildes. Bueno, pues eso, contadme un poquito acerca de eso, de lo último ya. ¿Cualquier persona puede sumarse al proyecto en algún momento dado? Puede contactar con nosotros cuando quiera. Sí, por supuesto. Habla, Sarga. Se explica que yo ya he hablado. No, está perfecto. Puedes continuar. Tú da igual, es el tema ese. Puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales para hacer cualquier colaboración, para que pueda fluctuar cualquier idea o para aportar de cualquier forma. Incluso, bueno, lo dejaría ahí. No, está muy bien. Yo quería saber eso, ¿no? Que efectivamente, hombre, tocáis tantos palos que es evidente que eso, que si me imagino que si hay gente que quiere sumarse al proyecto, pues solo tiene que contactar con vosotros y, oye, si la cosa fluye y os gusta y todo va bien, ¿no? Pues puede contar, ¿no? También su participación. Eso es. Muy bien, pues yo encantado de haberos puesto aquí en el programa, encantado de haberos conocido y espero y deseo que nos veamos en persona, que eso, y que podamos hablar esto tranquilamente y bien. Y ya que tú eres profe como yo, Sarga, yo no sé tú las ganas que tiene acabar el curso, pero yo ya tengo unas ganas locas. Dímelo a mí. De descansar. Dímelo, ya. Te toco la mano, tío. Y el puño también. Estoy contigo. Pero bueno, ya estamos aquí, tío. Ya, bueno, y encima. Pero tú me das un poco más de envidia, ¿eh? Porque tú tienes al lado la playa, tío. Vas a acabar y te vas a mojar el culo nada más salir, tío. O sea, qué envidia, tío. Y ahí al lado del mar, tío. Qué envidia. Ya me he dado algún paseito que otro, sí. Cuando queda uno, claro, quiere despejarse ya. Claro. Aquí para despejarte tienes mucho asfalto, mucha contaminación, creo que es rica. Y masticas y todo, o sea, puedes comer por la calle, eso no se pone mala, ¿eh? No, que después hay por ahí uno, ¿no?, que dice que no se ve, ¿no? ¿Dónde está la contaminación? No, ¿dónde está que no se ve? ¿Dónde está que no se ve? Pues que venga, que aquí se mastica por algunas calles, sí. Y en el metro también. No lo he dicho, pero es verdad que sí, que tenemos conciertos en septiembre. Tenemos el 30 de septiembre y el 4 de noviembre en Madrid. El primero en la sala Moby Dick y el segundo en la sala Barracudas. Habrá más, pero los iremos avisando. Así que si en alguna fecha te pilla por aquí, bueno, sin conciertos, si vienes por Madrid, avísanos y nos vemos. Perfecto, bueno, sí, lo haremos. También es posible que también tengamos alguno en Málaga, sí. No sabemos cuándo, pero... Eso es buena noticia. Vale, pues sí, eso es cuando lo sepáis, me lo decís, para, por supuesto, darle mucho bombo, moverlo por las redes y tal, que ya sabéis que somos esclavos de las redes, pero es que hay que ser esclavo de las redes. Sí. Nosotros lo hemos aprendido a golpes también. Sí, a mí me ha costado también, no te creas. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Os dejo ya cada uno con vuestros quehaceres. Mira, esto es tan artístico, la gente no lo ve, pero es una chulada. Mira, voy a hacer así, imprimir pantalla, a ver si me deja... Vale, yo creo que está ahí guardada. Para después ponerlo, para que lo vean también la audiencia, porque como tenemos multicámara, no se ve. Pero yo estoy aquí primero y se me ve este gris blanco de mi pared de fondo. Después va Urdimbre, que es un gris más oscuro, y pasamos a Sarga, que es negro completamente. Así que hemos hecho una escala de grises genial en esta entrevista. Ahí el diseñador gráfico, ¿cómo se nota? Claro. De formación profesional. Ya te digo. Pues muchas gracias. Vamos a la gente a aplazar a que vayan a vuestras redes para que a emplazar, que creo que he dicho aplazar, a emplazar a vuestras redes para que vean todos esos conciertos que vais a tener y los nuevos que vayáis poniendo. ¿Y cómo pueden entonces acceder? Me imagino que estáis en todas las redes sociales y en todas con el nombre, ¿no? Igual, ¿no? Estamos en todas las plataformas digitales de música, en Amazon, Spotify, Apple Music, etcétera. Y en las redes sociales principalmente estamos en Instagram y en Facebook actualmente. Iremos ampliando, pero principalmente estamos ahí. Y si alguien quiere leer la indumentaria del colectivo, está en la tienda del Tridente, que es la tienda de Maldito Records. Ah, mira. Y en YouTube estamos, por supuesto, en YouTube con los tres vídeos y el documental. Bueno, pues ya sabéis, audiencia, Songs of Broken Soul. Y ya lo habéis visto, un proyecto súper interesante. Tenemos que sumarnos a este proyecto todos en la medida que podamos. Y si no, pues haciendo un poquito de compra, de merchan. Algo hay que hacer. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, Álvaro, tío. Por un abrazo todo, muy fuerte. Y a todos los oyentes también, por estar ahí y apoyar a todas las bandas emergentes, tío. Muchas gracias a todos, en serio. Es otra batalla gorda, ¿eh? Ya te digo. Lo sabemos, por eso. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme, Álvaro. Muy bien. Pues ya está, Jan Canete es un hombre del renacimiento, ¿eh? Uh-huh. Dibuja, canta, es un triste, hace música. Es un triste, ser triste cuenta, porque entonces. Sí, yo creo que sí, yo creo que. Ah, yo conozco unos cuantos hombres del renacimiento. Sí. Un poco triste, sí, Jan Cane. Bueno, oye, me ha sorprendido mucho que no hayas puesto a Jan Cane, a Ángel, aunque esta sea una despedida extraña, pero bueno, este programa está siendo extraño en general. Pero poquito, me ha sorprendido, sí. Me ha sorprendido que en vez de meternos metal te hayas ido a Jan Cane. Hombre, es que no cumple la casilla del metal, pero cumple la casilla de dibujos animados. ¡Ah! Eso sí, es verdad. Bueno, le falta un mono. ¿Hay monos o no hay monos? A ver. No recuerdo, a lo mejor ahí en plan pegote, o sea, a lo mejor un mono por ahí, pero no recuerdo yo, ¿verdad? Un mono principal, desde luego, no, ¿verdad? Monos no, pero animales peludos sí. Animales peludos sí. Ah, bueno. El requisito del mono no ha sido cumplido. No, tampoco, no se ha cumplido. No. Pero bueno, no se puede cumplir siempre todo. No. De todas formas, ya digo, ha sido un programa muy especial. Con la entrevista a este grupo también tan especial, el Song of Broken Soul. Es que hasta guay. Tan multidisciplinar. Ha sido, por lo menos ha sido raro. Diferente. A ver, igual hemos conseguido la... por fin, ¿no? Encontrar la sintonía, ¿no? Bueno. Pues nada, chicos, lo de siempre, muchas gracias por estar aquí, a la audiencia igual, a la poquita que nos va quedando. Así que muchísimas gracias, como siempre, a todos y a todas. Y nada, que, a ti. Y que el sol nos deje vivir un poco. Ya está, los calores está apretando. Bueno, es que ha ido decayendo la despedida, en plan... Claro. No se queda y bueno, y ya va el sol. Pues, porque no dormo piu, Ángel. No, yo tampoco no dormo piu. Yo antes estaba dormo piu. Y no dormo porque laboro... Mucho. Molto laboro, ¿no? Molto laboro. Pero poco remunerati. Ay, de verdad. Qué triste. Nada remunerati, nada, en mi caso. Niente. Pues nada, chicos, venga. Hasta luego. Que vámonos. Que nos vamos muy tristes. Venga, hasta luego. Y adiós. Próximamente... ¿En? En ningún lado. Fuera, adiós. ¡Hala! En un país maravilloso. Venga. Un país maravilloso. Hasta luego. Adiós.